¿Cómo consideras el año de juventud? Ah, yo creo que mal lo tuvo. Hicimos una primera mitad muy buena, donde bueno, se quitó el tema playoff, pero se hizo un super 8, un cosa así, que también quedamos primero, o sea que eso fue excelente. Y después la segunda parte hemos hecho lo que pudimos, no tuvimos buenos resultados, pero yo creo que como conjunto seguimos siendo lo mismo, y bueno, no se nos dio, la verdad que no se nos dio. Yo creo que en cuestiones de equipo este torneo ha sido muy parejo y no se nos dio el resultado, pero lo hemos jugado bien. ¿Y qué le faltó para que se dé ese resultado, decís vos? No, un poquito de suerte, un poquito de experiencia tal vez, un poquito de tranquilidad en algunos momentos, un poquito de acelere en otros momentos. Son rachas, tuvimos una racha de negativo, igual que es difícil, ya lo hemos hablado en otro momento, de que es difícil salir de partidos perdidos, pero yo creo que en cuestión de volumen de juego, hemos tenido la mayoría de los cuartos que hemos jugado, de los minutos que hemos jugado, lo hemos jugado bien, y los malos momentos nuestros han sido muy malos, y esa fue creo que una de las claves del por qué no se nos han dado los resultados. Al principio se nos complicó que el recambio natural del interior tenía que trabajar, después lo pudo solucionar, después, bueno, cuando vino se sumó el Pipi pudo venir un par de partidos, otros no, pero los resultados los pudimos sacar. Teníamos que ganar el último, lo ganamos, pero también se dio que los otros equipos ganaron, metieron un triple sobre la chicharra, terminaron el partido ahí, la verdad que eso fue un poco de mala suerte, pero lo que digo yo, son rachas perdedoras, uno gana, ganamos por 20, estábamos contentos y que terminamos quedando fuera, no solo por ese partido, porque ganamos 3 partidos durante todo el torneo, pero teníamos la posibilidad de pasar y el otro equipo gana con un triple, sobre 2 triples sobre el final, pero eso también es un poco mala suerte. Yo particularmente siempre no he visto concentrado, no he visto metido en el partido, pero no sé si en el provincial, sí, te digo que para mí en la Echeverría hemos entrado más confiado de lo que deberíamos, porque es así, somos 6 equipos, 7 equipos que están bien preparados, y hay veces que hemos entrado contra uno de esos 6 de esos equipos bastante desconcentrado, ya sea por llegar tarde o por hablar un poco más en el vestuario, charlar un poco más en entrar en calor, sí, un poco distendido, no sé si es concentrado, yo creo que la palabra es distendido, un poquito más relajado, pero bueno, es una cosa que se ha trabajado sobre el final. Yo creo que los últimos partidos lo hemos entrado más concentrados, sí, al principio coincido un poco con lo que decís vos, pero bueno, se ha trabajado eso, lo hemos solucionado y al final, bueno, no se nos dio. ¿Vas a dirigir las inferiores de juventud? No sé, estamos charlando, todo, por todo estamos charlando. Así que es cuestión de solucionar el tema de la charla. ¿Pero están lejos? No, por ahora no, tienen que responder, tenemos que consensuar entre los dos y ver que sale. Siempre es bueno eso de que un tipo que juega bien, que ha tenido roce, que es el mejor del equipo, que salió tricampeón, que se identificó con los colores, venga y te dirija, me parece que es alentador. Sí, yo, bueno, no sé, qué sé yo. Primero, gracias, pero es una cuestión también de camadas, como decís vos, la camada de Dani, de Oski, de Neroscar, de esa camada que ha salido campeona durante todas las inferiores. No es fácil que se crucen todos en una misma edad y no es fácil que estén todos con el sentido de pertenencia, como decís vos, con vamos todos para adelante, somos todo un equipo, no importa si erramos, no importa si... Es difícil encontrarlo a todos juntos. Ha sido una gran camada y se supo aprovecharla. Después yo creo que cada equipo, cada categoría, cada año van a ir saliendo, sí, 1, 2, 3... 3 jugadores por equipo que después tienen que aprender a convivir con el resto de los compañeros. Así que La idea es, si se da todo, que se quede y que tenga ganas de jugar. La verdad que para mí, un jugador que viene, por más bueno que sea, si no tiene ganas de jugar, si pone cara de culo, si se enoja, si no sirve. La verdad que no sirve, más en inferiores. La verdad que es mi pensamiento, a mí tiene que jugar, sí, si jugás bien, jugás, pero si haces algo que no va con el grupo, no sirve. Así que si todo va bien, la idea es esa. Si tiene ganas de jugar, si se tira al piso por la pelota, si no importa si la erra, acá por lo menos en mis equipos siempre van a haber jugadores con ganas de jugar y con ganas de hacer lo mejor, de hacer un gran esfuerzo y tratar de si se puede ganar, mejor, y si no se puede ganar, haber dejado todo para ganar. ¿Crees que Marcelo, el entrenador, se ha equivocado en algunos partidos? Yo esas cosas, más que por decirte por afuera, no te puedo decir nada. Para mí el entrenador no se equivoca, el entrenador toma decisiones. Puede haber tomado una decisión acertada, una decisión desacertada, pero equivocarse para mí es una palabra muy fuerte y no me parece adecuada para un trabajo, digamos, ¿sí? Te puedo decir, no sé, en algún momento estuvo desacertado en tal cosa, en algún momento estuvo acertado en otra. Además, hay veces que yo me he juntado ahora con, o le he comentado cosas a Marcelo, me ha sabido entender, como también me ha dicho que en ese momento pensó tal cosa. Así que son decisiones que se toman siempre pensando a favor del equipo, y bueno, si salen bien, y si salen mal, no hay que reprochar nada. ¿Se habló algo ya del provincial del año que viene? ¿Se juega? No se habló nada, así que es lo que también estamos viendo, porque si, como todo, yo siempre les digo, si arreglamos para uno, arreglamos para los dos. Así que por eso te digo, sé cómo está la situación del club, así que hay que esperar a que se organicen y que tengan una respuesta. Pero si no se juega el provincial, ¿te quedarías igual? Es cuestión de sentarse a charlar, porque una cosa es arreglar por algo y otra cosa es arreglar por otra cosa. Son cuestiones puntuales. Yo te digo, sí, hacemos esto por esto y esto por esto, y lo arreglamos. Si no, es todo, no sé, es medio complicado. Así que es cuestión de sentarse, charlarlo y arreglar.